Vamos a compartir la palabra de Dios hoy. Venía para aquí con el espíritu bien, con muchas cosas, con unas cosas que tenía ahí de carga. Y sí, la verdad que cómo ayuda la alabanza, Nomás recién estaba alabando, más allá de todas cosas que cuando uno se enlaza con el Señor, se enlaza. Y me ha fortalecido muchísimo recién. Y yo le doy las gracias a Dios por él, por los hermanos de la alabanza y por todos ustedes. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres todo lo que deseamos ser nosotros mismos en nuestras vidas, Señor. Cada día queremos parecernos un poco más a ti, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos, Señor. Sin ti desfallecemos, nuestras fuerzas faltan, Señor, y caemos en la tentación y en el pecado, Padre. Padre, ayúdanos a sujetarnos puramente a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Bueno, seguimos con la serie. El futuro ya está escrito. Tema 5 es tiempo de despertar. Y hoy voy a empezar con un tema, pues como la serie lo amerita, sobre el futuro ya está escrito, como a medio de forma de introducción, ¿no? Nunca he predicado de esto, aunque les voy a confesar que es mi tema favorito, pero nunca lo he predicado, por la línea que lleva a Casa Oración, más que nada. Lo he respetado esa línea, de hecho recién en el Congreso de Pastores, ahorita el viernes que cesa el convivio y estábamos hablando de todo eso, y yo estaba pidiendo consejo al resto de esto por a ver si era conveniente o no. Pero sí, el Espíritu me decía que ya era hora, así que vamos a empezar a modo de pequeña introducción en esta serie tan bonita que yo la había titulado El futuro ya está escrito. Y hoy es tiempo de despertar, hermanos. Esto amerita muchas veces ¿qué es despertar? ¿Despertar de qué? Despertar del sueño, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? El sueño viene de la palabra latín somnus, así como suena, que viene de ahí se derivan muchas otras palabras como somnámbulo, somnífero, somnolento. Designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente de descansar. Entonces, cuando estamos soñando, estamos durmiendo y nuestra mente está descansando. Tenemos sueños y todo ese tipo de cosas, pero nuestra mente descansa y nuestro cuerpo también. Entonces, la palabra despertar se refiere a la acción física del cuerpo, de dejar ese sueño, ese letargo, y pasar ¿a qué? A la vigilia. ¿Saben lo que es la vigilia, no? El estar alertas, vigilantes. También tiene una connotación muy bonita que me gustó también del diccionario secular, que significa es ser iluminados, pasar de la oscuridad a la luz. Fíjense qué bonito, ¿no? Es el término despertar. A mí me dejó un poco ahí, wow. Si ha demostrado que el dormir es una actividad absolutamente necesaria para el hombre y para cualquier animal, ustedes se dan cuenta, los árboles, no sé, hay que preguntarle a Dios eso después, no sé si están como medio dormidos o no sé, pero en el mundo animal y en el mundo del hombre, porque no somos animales, sí se dan cuenta, ¿no? O sea, nomás pequeña aclaración, que este mundo andan todos ya bien confuso, no somos animales, somos hombres, seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la gran y abismal diferencia con los animales, ¿está bien? Algunos seres humanos piensan que porque tenemos dos ojos, una nariz y dos orejas como algún animal, como el perro de mi vecino, o sea, somos parientes lejanos, pero yo les digo a mis vecinos que no, pero bueno. Es una actividad absolutamente necesaria y dormimos para después llevar ciertas funciones fisiológicas imprescindibles, ¿no? Y este dormir se traduce en que nuestro cuerpo necesita dormir. Y fíjense que nosotros, el ser humano, somos del mundo animal más el mundo de los hombres, los que más, dormimos. Fíjense, es una cosa no rara. pero somos los que más dormimos y los que menos alertas estamos. ¿Quiénes son de los que cuando duerme, aunque explote una bomba al lado, no se despierta? Pues hay varios, ¿no? Yo a veces también. Puede haber sirenas y eso, y es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios eso. Porque, por ejemplo, mi mamá, ahí me acuerdo mucho, porque en mi época de joven, hace poco, yo pues me escabullía y me ponía que entres temprano y no tomes, y uno andaba en el mundo y venía, ¿qué hacía? Lo contrario de lo que ella me decía, venía tomado y venía tarde. Entonces me quería escabullir y hacía clic, hacía la llave y mi mamá hacía clic, se despertaba y decía, ¿a qué hora entras? Y era tremendo, ella no duerme bien, porque justamente cualquier ruido, hasta el de una cucaracha caminando, y es verdad, la despierta. Una vez se despertó y me dijo, hay una cucaracha, dice. Y yo, ¿cómo? Hay una cucaracha, chécalo. Y la busqué y estaba la cucaracha ahí. Dice, es increíble. Pero hay gente que no tiene esa, que está muy alerta, como los animales, ¿vieron? El perro, el gato, luego apenas le hace así, los perros de ahora que los tratan como sus hijos, esos no tanto, pero los perros normales, o los lobos, vamos a llamarlos así, o los coyotes, esos no, eso sí, hacen así y luego, o no hacemos nada y el mero olor a esencia hombre los despierta y están muy atentos. Este tema de la reposición fisiológica de energía es para el poder despertarnos con nuevas fuerzas. ¿Van entendiendo la analogía con lo espiritual? El despertar que nosotros vamos a hablar hoy es el despertar espiritual. Ese que tuvimos cuando nacimos de nuevo del Espíritu de Dios. Ese ya lo tuvimos. Pero ese despertar ha hecho estragos en estas últimas decenas de tiempo, porque hay otras doctrinas que ya se han hecho se han masificado, se han hecho comunes en el cristianismo, que habla de que si ya te despertaste, o sea, si ya naciste de nuevo, si ya eres una nueva criatura en Cristo, que aquí todos espero que lo seamos, y el que no, pues ahí lo cantamos, arrepentirse, depositar la confianza en el Señor. Y los que somos la nueva criatura, pues nos despertamos, pero tenemos que permanecer dormidos, ¿es cierto o no? Seguimos con la analogía del cuerpo, ¿no? Necesitamos reponernos, a veces nos dormilamos espiritualmente hablando y de repente nos despertamos y vamos de vuelta con nuevo espíritu, como recién yo estaba cuando llegué con muchas cosas en la cabeza. Y ya luego después de la alabanza, otra vez me recargué en el espíritu y ando pues, fuerte espiritualmente ahora. Muchos hoy en día, hermanos, andan dormidos espiritualmente porque piensan que ya despertaron hace muchos años. Hace muchos años les confesaron a Dios de haberse arrepentido y depositado su confianza en Cristo Jesús y ya después no hicieron nada, hermanos. Ese es el gran engaño que utiliza el diablo por nuestros corazones débiles para poder engañarnos y llevarnos con él, hermanos. No baje la guardia. Tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando. Hebreos, vamos a ir a tres textos principales. Hoy agarré tres textos principales. El primero es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el Verbo Jesús. El otro texto principal es Daniel 12:10. Daniel 12, versículo 10. Es el último capítulo de Daniel. Dice la palabra: Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Esta nueva la voy a leer en una versión de la Nueva Traducción Viviente, esta de Romanos 13, 11, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Está más cerca o no de cuando creímos? Algunos nacieron de nuevo hace décadas, aquí conozco casos, y algunos hace algunos años, otros hace algunos meses, otros puede ser algunos días, pero sean días, meses, años, décadas, está la salvación, la redención nuestra más cerca. Esta salvación no habla de la salvación de ser nueva criatura, sino del regreso de Cristo por nosotros. Amén. Aquí la palabra salvación entonces tiene el origen en la palabra griega soter, con S, que significa un redentor. Ese es Dios, el Cristo, dice el E-Word. De esa soter se derivan palabras como la palabra soteriología. No sé si la escucharon. Soteriología, que es la rama de la teología que estudia todo lo concerniente a qué, a la salvación. Eso se llama soteriología. Es un trabalengua. La palabra aquí que utiliza en despierten, en la Reina Valera sería levantarnos del sueño, despertar, significa en el griego egeiro, así como suena, con G. Literalmente significa, tiene dos significados, literal y figurativo. El literal es levantarse de dormir, levantarse de estar tirado o acostado, o levantarse de estar enfermo o de la muerte. Figurativamente significa salir de la oscuridad, salir de la inactividad. Ese me gustó mucho, de ser inactivo. Salir de la inactividad, salir de la ruina, también está bueno. O finalmente, ser tomado para arriba, también me gustó esa definición. ¿Qué tiempos estamos viviendo, mis hermanos? ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora? ¿Qué tiempos? Hay que analizar. Porque el cristiano no tiene que ser experto en situaciones o noticias contemporáneas o historia moderna, no, o teorías sociólogas, no, para nada. Pero tiene que saber leer los tiempos. Y no hace falta ver las noticias para eso, un periódico, nomás la palabra de Dios. La Biblia lo llama a estos tiempos los postreros días, no que está postrado, ¿no? Sino que son los últimos días. En la Biblia tenemos, es muy importante, tenemos que saber identificar dos cosas importantes. Siempre, cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios, es importante primero, número uno, a quién va dirigido el mensaje, en lo general y o en lo particular. En lo general es cualquiera que lo escuche. Pues aquí está el hermano Inocencio, sale a la calle a predicar, él se sube a camiones a predicar, va a las misiones a predicar y cuando predica, quien escuche, al que escuche, a ese va dirigido, ¿sí o no? Ese es el mensaje de Dios. Paganos, incrédulos, chicos, grandes, el que escuchó. En lo particular, siempre la Biblia a veces se dirige a un grupo en particular, a un grupo ahí que a este mensaje va dirigido al pueblo de Israel. O este mensaje va dirigido al hijo de Abraham, a Isaac, en particular. Número dos, tenemos que identificar el tiempo al que se refiere. El primero es el histórico. ¿Cuál sería el histórico? El pasado. El ejemplo es la creación hecha en un principio. En un principio habla de un tiempo, el primer tiempo, ¿no? Cuando Dios creó el tiempo, al principio. La caída del hombre también está muy cerca del principio. ¿En el día qué? En el día 6, En el día 6, después del día 6, perdón, después del día 6, después del día 7, porque Dios descansó el día 7, ahí empieza el desarrollo de Adán y Eva y la caída en el pecado, que generó y dio los resultados en este mundo en cual vivimos. Y el segundo es el temporal presente. ¿Por qué le llamo temporal? Porque el presente es temporal. Yo acabo de decir eso, pero eso ya quedó en el pasado. ¿Sí me explico? Y viene el futuro, y viene el pasado. Fluye. El tiempo fluye. El tiempo que Dios creó es un tiempo que fluye. El futuro se vuelve presente y el presente se vuelve ¿qué? Pasado. Es un presente continuo, le dicen los científicos, pero no sé. Hablando en términos científicos, en un ejemplo sería esa misma entropía o decaimiento de todo lo creado luego del pecado de Adán y Eva. La gente del mundo no lo entiende. ¿Por qué el mundo cada vez está peor? ¿Por qué la maldad se incrementa y hay más violencia y guerras? ¿Y la gente se corrompe más y los políticos cada vez son más corruptos y bla, bla, bla? ¿Por qué? Nosotros lo sabemos. No nos preocupamos. No es que no nos interese que no tenemos emociones. Sí tenemos emociones, pero ¿un cristiano se mueve por emociones o por fe? Por fe. Las emociones tenemos que controlarlas. Ese es el cristiano. Las emociones hay que controlarlas. Y es difícil a veces. En este congreso, por ejemplo, decía acá el hermano César de que el pastor Chuy le pegó duro y a la cabeza, y me comentaban otros pastores de que sí pegó muy fuerte en el mensaje que dio. Dio un mensaje muy fuerte. De hecho, echó gente que estaba ahí reunida el primer día. La echó, yo lo vi, yo estaba ahí así. De repente se salió y salieron otros, y después volvió. Como que arrebangas, no se crea, pues parece que lo redargulló y le dijo, vete, o sea, tú no tienes que estar aquí. Y sí, yo veía mensajes fuertes. De hecho, le decía que el último mensaje que dio el pastor Toño ponte, no sé cómo le dicen, ponte buzo, ¿cómo le dicen? Ponte así, porque abusados, porque morirás, así fue el título. Y una hora y media fue puro así, imagínense después de 3 prédicas, la cuarta, la última, pues también que te tiran así. Pues sí, estuvo duro. Y ¿por qué estuvo duro? Pues yo le comentaba recién así, porque la apostasía está tremenda, hermanos. La apostasía está tremenda. Aún en la sana doctrina, hoy ustedes no escuchan a Mario, escuchan a Dios, la palabra. Yo trato de centrarme en la Biblia, en la palabra de Dios, y sobre esa base desmenuzar lo que Dios revela. El tema que ni aún en la sana doctrina, hermanos, se mantiene los principios básicos de la esencia de Dios, del carácter de Dios, de las formas de Dios, el orden, el amor, pues todo lo que estamos estudiando los miércoles, ¿no? El carácter de Dios. Y es algo tremendo cómo está actuando ahora en estos tiempos. Esta es la entropía, el decaimiento general. Es una ley, se llama la segunda ley de la termodinámica. Fíjense, hasta es ley. Es la ley de la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende al desorden, a la corrupción y al decaimiento. Es claro, ¿no? Yo cuando tenía 20 o 30 años era más guapetón, ahora me estoy haciendo viejón. O sea, y estoy en los mediados de los 40, pero ahí sigue. Y yo veo cómo algunos que yo conozco desde hace ya una década, cómo se van haciendo. Ahí está, la otra vez vi una foto de Toby de hace 5 años y nada que ver con ahora. Entonces, ¿cómo va creciendo? Entonces, todo se va a empezar a degradarse. Y aquí hay muchos hermanos que me pueden confirmar eso. Otra, relacionado a lo anterior, a la entropía, es nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue en el estado presente continuo. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue en el estado presente continuo hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Mientras estemos en la carne, y no es excusa, hermanos, porque hay hermanos, otra vez, que como estoy en la carne, Dios me dio la carne, entonces, ni modo, tengo que andar o fornicando o haciendo cosas malas, o que no, este es mi carácter, así soy yo. Y ahí ponen la excusa del cuerpo. Claro, nuestro apóstol Pablo, en su humildad, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo Este cuerpo que ustedes y yo tengo, ¿qué va a pasar con ese cuerpo, hermanos? Se va. Y nos va a dar un cuerpo nuevo. Eso es promesa de Dios. Entonces, ese vivir en el... No practicamos el pecado, pero estamos expuestos al pecado en forma continua en este cuerpo, en el presente continuo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? En el futuro... El tiempo futuro, pasado, presente, continuo y el futuro. En el futuro está lo escatológico. ¿Qué es lo escatológico? Es la rama de la profecía bíblica que estudia los últimos tiempos. Esa es la rama escatológica de la teología que habla de la profecía bíblica, la que habla nomás de los últimos tiempos. Y el futuro del más allá. ¿Cuál es el futuro de lo más allá? Post últimos tiempos, que sería el milenio de Cristo y la eternidad. Es importante que después de los 7 años de tribulación que se vivirán, viene un milenio. En ese milenio ¿qué es un milenio? 1,000 años, fíjense, 1,000 años. O sea, para que no quede la menor duda, nuestro Señor Jesús va a reinar en esta tierra. Y nosotros les vamos a ayudar. Fíjense, vamos a ayudarle nosotros. Fíjense, con cuerpos nuevos, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar esto solo, cuando estoy en mi cuarto de guerra, de oración, nunca puedo dejar de llorar, porque es increíble. ¿Qué soy yo para ayudarte en qué? Y ahí nos tiene ese plan. Todo, 1,000 años ayudándole, siendo reyes y sacerdotes en ese milenio impresionante. Yo digo así, impresionante, porque va a ser como el jardín del Edén. Ahora, el tiempo en ese milenio va a ser el último. ¿Y después de eso qué viene? La eternidad. La eternidad, que es tan difícil de meterlo aquí, hermanos, ¿sí o no? Es difícil. O sea, no querramos entender la eternidad con nuestras mentes finitas. Así nos lo dice la Biblia. Que no quieran entenderlo todo, que ya nos lo va a revelar. Que dice en 1 Corintios 13, dice que ahora vemos como un espejo a oscuras, pero algún día vamos a ver como Él nos está viendo Él ahora. Fíjense esa promesa, algún día vamos a ver como Él nos está viendo ahora. Es una promesa impresionante, y esa promesa nos la da el Señor otra vez. Y en esa eternidad hermosa, hermosa, en donde el tiempo ya no existe, no hay pasado, presente y futuro, es una variable, una dimensión más creada por el Señor, y esa le va a hacer rap y ya va nomás, va a quedar la eternidad. Y en esos ejemplos podemos ver, en los ejemplos del futuro escatológico y del futuro post últimos tiempos, vemos que ¿qué queda? Queda el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo como eventos proféticos de los últimos tiempos, o sea, escatológicos, que son los que siguen según los teólogos, vamos a llamarlo así, ¿no? Según los teólogos es lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué eventos proféticos siguen? Pues siguen el arrebatamiento de la iglesia, que es la resurrección de los santos en Cristo, los muertos en Cristo, y los que estamos vivos, si Dios quiere estamos vivos, y nos vamos, hechos ya, y nos toma en el aire para estar con el Señor, con cuerpos nuevos glorificados. ¿Quién quiere tener esos cuerpos glorificados? Amén. Y en su segunda venida, cuando vengamos con el Señor, para ya ahora destruir a todos los enemigos de Israel, destruir a todos los que se han portado mal y que viven practicando el pecado, y establecer su reino milenial primeramente y su reino eternal segundamente. El milenio, la eternidad, el cielo nuevo y tierra nueva son cosas futuras. Amén. Y hay alguien puede, un hermano puede decir, ay, es tan difícil todo esto que ha de venir, no lo entiendo bien y hasta miedo me da. Nos puede dar miedo. Hay cosas que la gente cuando lee el libro de Apocalipsis, ¿quién leyó el libro de Apocalipsis? Así, o sea, bueno. La gran mayoría lo leyó. Y generalmente la primera vez que se lo lee, pues sí, da un poco de miedo, porque dice, ay, ¿qué es esto? O sea, caen por todos lados, tiembla la tierra, todo se quema. puras cosas así. Entonces dice, órale, ¿qué onda? ¿Y dónde está mi Dios? O sea, pero ya cuando empieza a leerlo y se deja guiar por el Espíritu de Dios, empieza a ver la esperanza, empieza a ver el amor de Dios, empieza a ver la justicia de Dios manifestada en ese libro. Por eso ese libro, al primer capítulo y en el 22, capítulo 22, el último capítulo, dice una palabra muy bonita que es bienaventurados los que leen este libro, el libro de Apocalipsis. Dice bienaventurados, empieza y termina. Bueno, mi mamá siempre me decía, no leas ese libro, te va a desviar, vas a apostatar. Digo, mira mamá, si Dios quiera que no lo lean, primeramente no lo hubiese puesto en su revelación a sus hijos. Uno, dos, no hubiese puesto en el primero y en el último capítulo que éramos bienaventurados los que leíamos ese libro. O sea, yo les invito a que sigan leyendo porque van a ser bienaventurados, porque así lo dice el Señor, no lo digo yo. Pero sí, muchos hermanos que apenas van leyendo y apenas van en los pasos, sí le das miedo y es natural, yo tuve mucho miedo. Pero ese miedo empieza a desaparecer con el entendimiento que el Espíritu Santo nos va dando. Podríamos caer en otro tipo de pensamiento. Yo estoy bien con Jesús, yo creo que Él es mi Señor, vivo una vida en crecimiento espiritual, madurando día a día en Cristo, guiándome por el Espíritu, andando en la fe, ni nunca por vista, muriendo a mí mismo, crucificado junto a Cristo, y ya no vivo para mí, sino en la fe de mi Señor, mi amante, mi amor, Salvador, Jesús. Pues puede haber alguien así, y gloria a Dios. Y yo me glorío en ese hermano, si así es lo que dice, lo que piense, lo que hace. Pero no hay que perder de vista, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que este proceso de santificación, lo que empieza después del nuevo nacimiento, termina con qué cosa. No perdamos de vista eso. ¿Con qué cosa termina este proceso de santificación? Muchas veces perdemos de vista eso. Termina con el casamiento de la novia con el novio. ¿Sí me entienden? Es esa la culminación. Si perdemos de vista eso, nomás andamos con el vestido de novias. Allá, bueno, o sea, si me interpreta espiritualmente hablando, y como que nomás ahí agitada y ahí como que nada y nada. No hay que perder de vista este proceso de santificación culminando en las bodas con el novio. Lo que la Biblia expresa en concreto como las bodas del Cordero. ¿Quién es la novia de Jesucristo? Nosotros, la iglesia. Siempre, no olvidarse. ¿Y qué quiere hacer una novia? Casarse. ¿Qué quiere hacer una novia? Las hermanas lo saben más fácil, casarse. Pero también los hermanos, no seamos así de que, ay, ¿qué onda este? O sea, no seamos tan así, entiéndele, interprételo en el plano espiritual. O sea, en el plano espiritual, ¿qué quiera, usted qué quería haber hecho cuando era novio, cuando que se quería casar con su esposa? ¿Qué quería casarse? Yo quería casar, aquí no está mi esposa ahora porque se fue a cuidar al Darío. Yo quería casarme, consumar lo de tantos años, estar ahí. Ay, bueno, somos novios, así que, bueno, estar ahí, bueno, sí, una carta, ahí sabe, había cartas en esa época, en los 90, no había ni emails. Pero consumar eso, uno quiere consumar esa relación de noviazgo en un casamiento, en una boda. Pasar de novia, ¿a qué? A esposa. Esa es la analogía de la carrera cristiana, de la fe cristiana. Esa es la analogía y nunca hay que olvidarlo. Ahora en el tiempo presente continuo, vivimos este proceso de santificación como más que vencedores. Como más que vencedores porque el novio envió a su amigo entre comillas, al Espíritu Santo, para consolarnos y guiarnos, para prepararnos para el casamiento. Sin el Espíritu Santo enviado a morar en nosotros, seríamos una novia sucia, desalineada, con manchas de comida en el vestido, en la cara, suciedad. No seríamos más que vencedores en la santificación. No seríamos, no podríamos, no tendríamos el entendimiento tampoco de las cosas de arriba, de las cosas de Dios. ¿Cuántos entendían la Biblia cuando no nacieron de nuevo? Yo no entendía nada y yo la había leído varias veces y le puedo asegurar que lo leía y no entendía. Y tenía muchas preguntas. Cada rato que lo leía tenía más preguntas que respuestas. Eso era porque no tenía la guía del Espíritu Santo. No nos perdamos de vista nuestro máximo anhelo, nuestro anhelo más grande. Si el diablo ha engañado a muchos, haciendo que su máximo anhelo, hermanos, no esté en eso, sino en tener las cosas de este mundo, en satisfacer sus deseos carnales, en vanagloriarse de cosas. Y ya lo hemos visto mucho. Muchos jóvenes ahora no quieren casarse. Esa es la realidad. Está en las estadísticas, no lo digo yo. Ahí busca estadísticas. En Corea ya no se casa casi nadie. Todos viven en unión libre, así como animales, porque piensan que son animales. Aquí viven con este, viven con la otra, se separan. Ah, tuve un hijo, ay, me es inconveniente para mi carrera profesional. Y lo abortan, y ahí siguen con su fornicación, con sus lascivias. Hermanos, tremendo. Pero para los que somos, entre comillas, anticuados, sabemos que antes del casamiento, los novios se preparan para este evento tan esperado, el más esperado de sus vidas. El novio Jesucristo se va a preparar un lugar para donde vivir junto con la novia, porque Él es un novio responsable. Él no es ningún, ay, ¿qué le hago ahora? Ay, papá, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Tienes ahí algo para darme, para ver qué hago con mi novia? O sea, imagínese Jesucristo así. No, Jesucristo es un novio responsable, serio, y Él lo prometió y lo dijo. Y ese novio dijo, voy a prepararte una casa a mi amada, a la que yo amo, a mi iglesia. Y no voy a, imagínense, y voy a volver, dijo. Imagínense si no vuelve Cristo. Ay, no, siempre me arrepentí. Ay, me encontré otra mejor. O sea, ¿se imagina? Pues no sería un novio fiel, sería un hablador y un mentiroso. Y muchos hoy le dicen a Cristo Jesús, hablador y mentiroso, porque dicen que no va a volver. Escuche bien, esto dijo el novio en Juan 14, 2, 3, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso, amén. Donde yo estoy, dice, donde Cristo está, nosotros también vamos a estar eternamente y para siempre. ¿Qué mejor promesa que esa, hermanos? ¿Le creen? ¿Le creemos realmente a nuestro Señor Jesús? Este es nuestro novio, hermanos. Y tener fe en Cristo es creer que lo que dijo es verdad. Amén. Y la novia también debe de hacer su parte, hermanos. ¿Usted cree que el novio prepare todo y la novia ahí? Todo así, bodón, así, comiendo palomitas y no haciendo nada. Todo el día tirada, no preparándose. No me va a entrar el vestido. No, ni modo, entonces me pongo cualquier otra ropa si no me entra el vestido. No, también debe de prepararse para su bienaventurada esperanza, hermanos. Las bodas con el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Miren, acá cuando ya está en la boda, ¿qué le dice? ¿Cómo la llama ya? Esposa, no la llama novia. Fíjese, en una boda ya no hay ni para dónde escaparse. Ya ahí estoy, ya está ahí. Ya es esposa, ya es esposo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Póngale ahí santificación, santificación. Y sigue el versículo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y para que no quede, hermanos, la menor duda termina. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjense, ya sabe nuestra incredulidad. y nos los dice en forma, termina, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Está usted preparándose para estas bodas celestiales, para esa bienaventurada esperanza, mi hermano? ¿Está preparándose? Eso es este proceso donde estamos ahora, en el presente, en lo que los teólogos llaman santificación. ¿Usted cree que es importante para nuestro Dios, para nuestro novio, para nuestra cabeza? ¿Es importante esta preparación, hermanos? Claro que sí es importante. Si usted es la novia de Cristo, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿O acaso es de lo que ni esperan el regreso del novio? ¿Quién está viviendo y perseverando en esta santidad? Son preguntas que las dejo en el aire. ¿O estamos jugando con el pecado y por ende con la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí sabían, no? O sea, no juguemos con el pecado. ¿Qué es jugar con el pecado? Jugar con el pecado es practicarlo, decir que se me hace fácil, que Dios es bueno y por eso este pecado sí me lo va a perdonar siempre. No, no, hermanos, así no es Dios. Dios no puede ser burlado. No tratemos de ganarle a Dios en eso. Al contrario, humillémonos. Si no podemos con un pecado, si un pecado nos está pegando y duro todo el tiempo, que puede ser el orgullo, puede ser la fornicación, puede ser otro, el vicios, X, si nos está pegando, si Dios dice, clama a mí, humíllate, y yo te voy a responder. Es promesa de Dios, Dios responde, y yo sé que lo ha hecho en la vida de todos ustedes. Siempre que nos humillamos ante Dios, Él nos responde, hermanos. Amén. Es importante, pero es difícil este proceso de preparación, esta santificación. Sí, sí, nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero no estamos solos. ¿Usted cree que el novio nos iba a dejar solos? Volviendo al tema, fíjense cómo nuestro Dios y Salvador tiene todo preparado para su novia. Leamos desde Juan 14, 15, hermanos. Juan 14, 15. Él no nos deja solo. Juan 14, 15 dice nuestro Señor, el novio, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, subraya y para siempre, promesa de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Más abajo dice en el 26, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. No yo, no nadie, no una persona. El Espíritu Santo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesús nos dijo en el Evangelio y que repitieron los apóstoles. Él nos va a recordar todo el tiempo eso. Juan 15, 26. Juan 15, 26. En el siguiente capítulo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 7. Siguiente capítulo, dele la vuelta. Juan 16, 7. 7, dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hará, ¿qué nos contará? En otra versión dice, nos contará lo que sucederá en el futuro, el Espíritu Santo. nos va a contar lo que sucederá en el futuro. Así volvemos al tema central de hoy, hermanos, los tiempos postreros, los tiempos que vendrán, lo que habrá de suceder. Y el entendimiento, hermanos, ¿quién dice que nos los va a dar aquí en la palabra de Dios? El Espíritu Santo que Cristo nos ha enviado. Por eso, hermanos, es importante ese cuarto de guerra que yo le llamo, que es el cuarto de oración. Porque si yo no estoy clamándole al Señor, no le estoy pidiendo, y lo único que le pido es, ay, dame más de esto, dame más de lo otro. Yo no le pedí más hijos, pero me dio cuenta ya. Fíjense cómo el Señor siempre sobreabunda hasta en eso. O sea, pero siempre andamos pidiendo cosas de este mundo, ¿es sí o no? El Señor también las quiere escuchar, Él también las quiere escuchar, pero también quiere escuchar por sobre eso las cosas espirituales, hermanos, las cosas de Dios que Él quiere. Ay, Dios, ¿cómo estamos bien? Estamos, yo sé que estamos en... A mí me confirmó que estamos viviendo los últimos tiempos, después de mucho tiempo de oración. Pero yo ya lo sabía por las noticias, por todo lo que está pasando en el mundo. Pero igual yo quería confirmación de quién, del Espíritu Santo. No quería confirmación de un noticiero, o de un reportero famoso o de las cosas que pasan en el mundo. No quería confirmación así. Hermanos, centrémonos en ese entendimiento que nos es revelado por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da ese entendimiento, porque cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando. ¿Cuántas veces nos pasó que cuando abrimos, ahí está la palabra que yo quería que tener y me la da Dios? En el pasaje principal de hoy, de Daniel capítulo 12, el contexto de ese capítulo, viene del capítulo 11, nos señala un tiempo, hermanos, un tiempo en el que comprenderemos las cosas que habrán de pasar, dice, las que se le mostró al profeta Daniel hace cuánto, hace 2500 años, más de 2500 años que el profeta Daniel recibió esas profecías de los últimos tiempos y él que no las entendió. ¿Cuál es ese tiempo? Dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿A quién es tu pueblo aquí? Israel. Bueno, podemos aplicarlo, una aplicación así a nosotros, pero aquí no. Fíjense, acuérdense, ¿a quién va dirigido el mensaje? Aquí en este caso, en lo particular, va dirigido a Israel, porque el pueblo de Israel no somos los cristianos, ¿sí me entiende? El pueblo de Daniel es el pueblo judío de esa época. Y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo, o sea, de gran tribulación, hermanos, como nunca antes lo hubo, jamás en la historia de la humanidad. Eso incluye, hermanos, el holocausto judío que vivieron bajo los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí lo conoce eso, hermano? Sí sabe, ¿no? 6 millones de judíos muertos, cremados en los campos de concentración nazi. Entonces va a ser un periodo mucho peor que ese, está diciendo. Y sigue, pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué pueblo será libertado? El pueblo judío, dijimos, ¿no? Pero ¿de qué será libertado, hermanos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De los nazis? No, de los nazis no. ¿De qué será libertado? De la esclavitud al pecado, como nosotros. La clave está ahí en la última oración. Todos los que se hayan escritos en el libro, no en el libro de Hitler, o sea, tampoco en el libro de algún romano, sino en el libro en el que el Señor hace referencia en Lucas 10:20, cuando dice, en Lucas 10:20, no lo busque, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Ahí regresaban los 70 discípulos y estaban bien contentos. Ay, hacíamos así, echábamos demonio, hacíamos así, y se salían corriendo y esto, y sanábamos, curábamos. Y dice, no, o sea, no se pongan contentos porque los espíritus se les sujetan, o sea, de los dones y poderes que se les ejercen en sus propios ministerios en esta vida, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí dice, en el mismo, es el mismo libro de que habla el apóstol Juan en Apocalipsis 20, En Apocalipsis 20 y 21 también lo habla, pero vamos al del 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea, hay que estar inscritos en el libro de la vida, hermanos. Entonces, en aquel tiempo, los últimos tiempos, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la 70 semana de Daniel, el pueblo de Daniel, Israel, será liberado como nosotros también lo fuimos liberados de la esclavitud, como dice el hermano, del pecado. Y como nosotros, ¿confiarán en quién? En su libertador, en su Jesucristo, en nuestro Jesucristo, perdón, y lo tomarán como su Señor y como su Cristo, su Mesías. Dios siempre cumple sus promesas. Para nosotros es de gran confort que a pesar de la incredulidad y de la idolatría del pueblo judío, Dios mantenga esas promesas al pueblo de Daniel. Amén. Y ahí están luego, después de 1900 y tantos años, volvieron ¿a dónde? A su tierra. En serio, yo lo he dicho varias veces, ¿qué pueblo vuelve de casi 2000 años en medio de donde están todos sus enemigos? ¿Qué pueblo hace eso? Yo siempre doy el mismo ejemplo, los mayas, imagínense, ¿hace cuánto desaparecieron los mayas? 1200 años, póngale que en el 800 después de Cristo ellos desaparecieron, 1200 años, menos que los judíos. ¿Usted cree que los mayas van a reclamar ahora la península de Yucatán? imagínense los mayas, dame ahora mi terreno, yo me vengo a mi terreno. Imagínense, nos ponen en problemas. Yo me siento mexicano también, pues, nos pondrían en problemas, ¿sí o no? Y sí, imagínense, es algo increíble lo que hizo Dios. Volvieron a la tierra prometida que le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de tanto tiempo se cumplieron esas profecías. Y listos para los últimos tiempos. Y desde que están ahí, hermanos, son centro de las noticias, ¿sí o no? Son centro de las noticias todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto por sus conflictos y sus guerras interminables, como también por sus grandiosos inventos. ¿Quiénes saben que ellos inventaron? Pues yo siempre veo, era judío. ¿Todos eran judíos? Y bueno, al mundo se le hace una casualidad. Pero nosotros sabemos que no hay casualidades, ¿no? A mí me sorprendió la primera vez que me di cuenta que Albert Einstein era judío. Yo, ¡ay, este también era judío! Yo, ¡ay! Estaba rodeado de judíos. Yo decía, estoy rodeado de judíos. O sea, pero sí, es la verdad. También Dios le dio ese don para hacer tremendos adelantos y promover por sus inventos estos últimos tiempos. Todas estas cosas que hablamos fueron entendidas por lo que ahora somos nosotros el pueblo de Dios, el otro pueblo de Dios, los cristianos. En estos postreros días, Daniel 12:3, seguimos con el pasaje de Daniel 12:3, dice, los entendidos, subraya entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Después, más abajo, otra vez en el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿qué? Comprenderán. Los entendidos por el Espíritu Santo, nosotros entenderemos. En los tiempos últimos será entonces revelados todos estos misterios y profecías habladas a los profetas. Ahora, estamos en estos últimos días. Y ahí es importante aclarar a qué se refiere a veces la Biblia por postreros días. Porque Ahí sale muchas veces en los apóstoles hace 2000 años. Ya estamos en los postreros días, ya estamos. Ay, ¿cómo? ¿Qué pasó en los postreros días? Hace 2000 años eran los postreros días. ¿Qué pasa ahí? Pero ahí hay que entender algo. Vamos a Hechos 2:16 rápidamente. Hechos 2:16. Está hablando aquí el apóstol Pedro. Más esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea que el apóstol Pablo estaba diciendo que ya habían comenzado esos postreros días, desde la venida del Espíritu Santo a los que creen, desde la venida en Pentecostés en el aposento alto. Desde ahí, él llama, ¿cómo lo llama? Los postreros días. El novio se fue a la diestra del Padre para prepararnos un lugar donde morar con él para la eternidad. Envió al Espíritu Santo, el cual nos guía y nos ayuda en forma diaria en nuestras vidas, donde vamos luchando con pruebas, aflicciones, tentaciones, las batallas espirituales que nos son dadas hasta que el novio regrese. Se anunciará, entonces, algún día, ese novio, como las bodas judías. ¿Ustedes sabían las bodas judías cómo son? Vienen, yo lo sé muy bien porque las bodas coreanas antiguas eran iguales. Fíjense cómo eran totalmente iguales. Yo no sé si en otra cultura también eran iguales, pero venía el novio de la casa del padre y los amigos del novio iban por delante anunciando que iba a llegar el novio. ¿Para que qué? Para que la familia de la novia y la novia se preparen y no los agarren ahí en curva, como le dicen aquellos, o sea, que los agarren preparados. Entonces, esa manera era tal cual la tradición coreana milenaria, así siempre fue. Después me enteré que los judíos, pues igual, se copiaron de nosotros. O sea, bueno, parte de, yo creo que parte de ahí todo, ¿no? Y nosotros nos copiamos de ellos. Y en la cultura china también es igual. Y en la japonesa también. Fíjense, o sea, ¿cómo eso lo sé por estar en otra cultura? Pero esa es la manera de que gritaban en la calle, se acerca el novio, ahí viene el novio. Esto es lo que en la Biblia nuestro Señor llama dolores de parto, que menciona ahí en Mateo 24:8, los principios de dolores de parto, dice él. Pero eso significa que dice, ahí viene el novio, ahí están los terremotos, ahí viene el novio, ahí está el coronavirus, ahí viene el novio, ahí está anunciando la llegada inminente del novio. Y la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, dice el apóstol Pablo. Ahí viene el novio, dice. Estos son tiempos más cercanos al día de la venganza del Señor, como dice en Isaías 61, nuestro Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio, nos dio una muestra bien clara en cómo se desglosan las profecías bíblicas. Él empezó y leyó y dijo en Lucas 4:17, pero yo lo voy a leer en Isaías 61:1. Leyó al profeta Isaías, y este es el versículo que leyó, Isaías 61:1-3, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Amén. Hasta aquí recitó el Señor en su primera venida. ¿Sí ya lo va entendiendo? Y fíjense, se paró a mitad del versículo 2. ¿Por qué se paró a mitad del versículo 2? Aunque en esa época no había versículos. ¿Por qué se paró ahí justo? Porque ¿qué seguía? Les dijo, después seguía, y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, o sea, el pueblo de Israel, se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Vieron cómo es el antisemitismo? ¿Cómo el pueblo judío en todos lados es querido o odiado? Es odiado en todos lados. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Esa es la segunda profecía que él desglosó. Él la paró ahí en mi primera venida. Voy a traer buenas nuevas a ustedes. Les voy a ayudar. les voy a consolar, después me voy y después voy a volver y ahí sí voy a vengar a los justos, voy a vengar la sangre inocente derramada. Entonces ahora estamos más cerca, muy cerca del final de los postreros días que mencionan el profeta Joel y el apóstol Pedro, en ese periodo donde la ciencia y el conocimiento de los seres humanos se aumentaría de forma, ¿qué? Exponencial, como ha ocurrido en estos últimos 100 años. Chéquenlo ustedes mismos, yo ya sé que muchos ya lo saben, durante milenios, hermanos, milenios. Si comparamos cada 100 años, no hubo muchos cambios. Durante milenio se comía de la misma manera. Durante milenios se araba muy parecido. Durante milenio se peleaban con espadas y lanzas y arcos, ¿no? Durante milenios. ¿Y qué pasó de 1920 a 2020? ¿Cómo cambió? Yo puedo ver la vida de mis abuelos, la vida de mis papás. Yo cuando fui a la casa de mi abuela en Corea, no tenía ni inodoro. Yo me sorprendí. ¿Dónde está el inodoro? ¿Dónde está? Dice, allá afuera, ahí donde están los puercos. Órale, digo, ¿en serio? Y ahí me fui. Y fue muy difícil comprender eso. Pero fíjense cómo cambió de eso a su nieto. Tenemos inodoros, no concebimos un mundo sin inodoros. Y me fijo en el inodoro, pero imagínense la forma, el medio de transporte en estos últimos 100 años. ¿Cuándo explotó todo este conocimiento? Estos últimos 100 años. Ya se escuchan, hermanos, esos gritos de los amigos del novio. Ya el novio se escuchan los pasos de él. Y lo que Daniel, el gran profeta Daniel, erudito en sueños e interpretación de los mismos, el cual se le reveló todo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, pero no lo entendió, hermanos, no lo entendió. ¿Por qué? Porque no era para él. No tenía caso que él lo entendiera. Por eso, ese entendimiento nos fue revelado desde el apóstol Pablo a nosotros, pero terminando más que nada en nuestros días, porque somos más inteligentes que ellos, no, hermanos, porque tenemos y porque vivimos, perdón, estos postreros días, los últimos días de los últimos días. Y dice la palabra de Dios que los entendidos comprenderán. ¿Quiénes comprenderán? Los entendidos. El futuro, hermanos, ya fue escrito y fue sellado hasta el día de hoy. Y somos los que tenemos la gracia de Dios de que el Espíritu Santo morando en nosotros nos los vaya revelando para ser atalayas, hermanos, para estar firmes, despiertos y no dormidos. Ya es hora de despertar, hermanos, ya es hora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Tenemos que creer eso, nuestra redención final, el regreso del novio, el regreso de Jesucristo, está más cerca hoy, hermanos. ¿Cómo es eso que cuando hablaba la Biblia de la deportación del pueblo del reino de Judá a Babilonia, fue el Señor el que tuvo la iniciativa? ¿Se acuerdan? Ahí, en las épocas de Daniel, el Señor tomó la iniciativa y lo profetizó por medio del profeta Jeremías. Último versículo, Jeremías 29, 10 y 11. Jeremías 29, 10. Ahora sí me voy a tener que apurar. Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, miren, porque así dijo Jehová. Estamos hablando antes. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese mismo Dios es el que hoy nos dice lo mismo, porque Él siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es siempre el mismo Dios. Si Él ya te despertó, hermanos, no vuelvas a dormirte. No hagas como aquellas vírgenes insensatas que se quedaron dormidas. Sí. Esperando al novio. Ya digo porque la construcción hay que acelerarla. ¿Cómo está mi hermano? Mi hermana. Si estaba dormido con sueño, hermanos, Dios hoy le ha llamado en forma particular, individual, diciendo que se despierte. despierte, despierta, porque el futuro ya está escrito. Y así, toma por bueno esta promesa de Dios que nos dio, nos acaba de dar. Póngase de pie y alabe al Señor. Póngase de pie, ahora literalmente. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio, no de que son fuertes o eruditos o sabios o inteligentes o tienen mucha experiencia o contactos, sino dice la palabra de Dios que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de nuestro testimonio, de nuestra santificación, hermanos. Así pudimos vencer por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la palabra. Hermanos, yo los invito a que nos humillemos ante Dios. ¿Qué es esta vida pasajera comparada con la eternidad? ¿Qué es esta vida comparada con estar en la eternidad con nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo? Él nos ama y lo demostró y quiere volver a nosotros. Ya preparó mansiones celestiales para nosotros, su cuerpo, su iglesia, su novia. Ahora falta seguir perseverando en Dios, seguir obedeciéndole, seguir pareciéndonos cada día más a Él. Señor, ayúdanos, porque solo nos ponemos. Has mandado al Espíritu Santo a morar en nosotros, Señor, pero nosotros le contristamos muchas veces. Perdónanos, Señor, por contristarle, por no hacerle caso, por cerrar nuestros oídos espirituales ante la palabra del Espíritu que nos lleva y nos habla de ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes, para que se refleje en nuestros testimonios, en nuestra vida diaria, en nuestro accionar, en nuestras obras de justicia que hacemos, no para salvación, sino para agradecer, para prepararnos cada día más, porque tu llegada se acerca, Señor, y queremos ser esas vírgenes sabias y no insensatas, Señor. Señor, ayúdanos. Llévanos con palabras de amor. Que en ese cuarto de oración podamos humillarnos ante ti, Señor, y entrar en una coinonía junto a ti, Padre. En una comunión como unos, como tú quieres que seamos contigo. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria. Todo es tuyo, Señor. Solo guíanos, porque nosotros confiamos en tu palabra, en tus promesas que has dejado a lo largo de la historia por tus santos profetas inspirados. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu fidelidad. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.